43 minutos, pasaron de las 9 de la mañana, continuamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa. Vamos a ir en este caso con deporte y bien pampeano, bien nuestro, ¿sí? Porque les contamos que el nadador, justamente pampeano, José Gramajo, fue convocado por la selección argentina para el trofeo Copa de Federaciones, este trofeo que creo que es en nada, la semana que viene o por ahí, ahora sí. lo va a explicar bien. Y este llamado obedece a los resultados que alcanzó en Santiago del Estero, pero quiero que lo cuente, le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo está José? Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola Gaby, hola equipo, ¿cómo están? Bien. Un gusto poder estar con ustedes. Bueno, José, gracias a vos por tu tiempo y felicitaciones, por supuesto, uh-huh. En primer lugar, obviamente. ¿Cómo recibiste la noticia? La verdad que me sorprendió mucho. Sabía que en el Nacional me había ido bien y podía meter para ahí algún torneo internacional. Y nada, salí de entrenar y mi entrenador, bueno, me avisó que estaba convocado y la verdad una alegría muy grande de poder haber logrado uno de mis objetivos. Qué bueno, qué bueno, José, la verdad que sí. ¿Cuándo se disputa esta copa? Se disputa del 9 al 13 uh-huh. De mayo, sí. O sea, esta semana, en 15 días más o menos, uh-huh. en Brasil, en Río de Janeiro. Qué bueno. Muy bien. Bueno, y recordemos, José, bueno, que ahí vos lo dijiste antes, esto vino de la participación que tuviste mm. en Santiago del Estero, que hubo más de 300 ahí nadadores, cualquier cantidad de clubes, más o menos 70 clubes. ¿Cómo fue, digamos, toda esa experiencia? Y bueno, y ahora que te lleva hacia algo más que es una Copa de Federaciones. Bueno, la verdad que, bueno, en el Nacional de Santiago del Estero había ganado los 400, los 1000 libres, los 1500 y 400 combinados. Mm. También había quedado segundo en 200 libres y en 200 combinados. También había ganado la superación de estilo. Sí. Yo al Nacional ese había ido buscando o tratando de acercarme a la marca del sudamericano en los 1500 y en los 400 libres, que quedé a un segundo 60. Mm-hmm. Que, bueno, ahora el objetivo para junio es poder tirar la marca y clasificar al sudamericano ese, el sudamericano juvenil que se va a llevar en septiembre en Buenos Aires. Muy bien, la verdad que está muy bueno. Y también, bueno, queríamos saber un poco de vos, de cómo, desde hace cuánto nadás, todo lo que has, digamos, el recorrido que has hecho hasta ahora. Bueno, yo empecé a nadar en los cuatro años, más que nada porque por ahí le tenía miedo al agua, entonces empecé a nadar en la escuelita del Google Boys. Sí. Después, por ahí a los 6 o 7, tuve un par de torneos como promocional, pero como que no me gustaba mucho la natación. Mira. Sí, y después dejé por un tiempo, y a los 11 volví, pero, o sea, no a competir, sino como a recreativo y por hacer algo. Sí. Volví a Medianos Verdes, que estuve, que bueno, a los 12 tuve un nacional en Buenos Aires, que había quedado segundo en 400 libres y tercero en los 100 libres. Y después yo me pasé a Volví All Boys, y como que ahí ya empecé a entrenar en serio y a tomarme el deporte más en serio. En 2020 tuve mi primer, digamos, me salí por primera vez campeón argentino. Sí. Y después fui a lo largo hasta el día de hoy cosechando medallas de oro en campeonatos nacionales, bueno, lo que yo te decía, la superación de estilo, tal cual. También medallas de oro en Juegos de Padres, en Juegos de la Oganía, y ahora pude cumplir ese objetivo que era entrar en alguna selección argentina, y bueno, y ahora se cumplió. Después de esto va a seguir entrenando para poder clasificar al sudamericano juvenil. Olvídate. José, ¿cuántos años tenés? 16. Un niño. La verdad, sí. Juventud. Juventud a pleno. Sí. Me llamaba la atención cómo contabas ahí, cómo empezaste con el amor, ¿no? Si se quiere, a la natación, por miedo, que hubo en algún momentito ahí que en medio que dijiste, no, esto no me copa mucho. Y mirá, ahora, menos mal, José, que seguiste insistiendo con el agua. Tal cual. Sí. No me hubiera pensado llegar y como que empiece, como que sea o el deporte que yo amo o que forma parte de mi vida, sabiendo que por ahí empecé porque le tenía terror al agua, que te digo que ni me podía meter a la pileta en casa. Después nadar y ver que no me gustaba y ver ese en 2019 que tuve el primer nacional y que y como que me abrió un poco y ver que si seguía entrenando y o tener eso de querer seguir superándome, sí. Y bueno, y hoy llegar a la selección creo que me sigue motivando para poder seguir creciendo. Y sí, no, me imagino, José, que también te quiero preguntar cómo fue durante la pandemia, ¿no? Obviamente me imagino restringida o casi nula, digamos, los entrenamientos. ¿Cómo hiciste ahí con el tema de la pandemia? En el 2020 yo había tenía varios objetivos para ese año. Ajá. Después del Nacional de Córdoba, que fue en enero, en marzo más o menos, como que se cierra todo. Y la verdad que por ahí no parecía que eran 15 días, después fueron con 6 meses, 6 o 5 meses fuera del agua. Sí. Pero como siempre, no tuve problema de ponerme a entrenar de la mejor manera, de tratar de mantener el estado físico. Claro. Cuando no hacía frío, me ataba con una soga en la pileta de casa, me ponía el traje neopren y nadaba una hora, un poquito más, hasta sí. que después se puso frío y claro. Para no enfermarme tuve que seguir haciendo los trabajos físicos. Sí, tal cual. Y después creo que en julio por ahí pudimos volver, pero digamos estábamos entrenando esos 45 minutos que por ahí, o sea, acostumbrado a la cantidad de horas que venía nadando, como que parecía poco, pero sí. bueno, la cuestión de recuperar el estado físico y la sensibilidad en el agua, porque también esa era otra, que la natación es un deporte que la sensibilidad del agua no la puedes recuperar con nada. Claro, tal cual. José, sí. No, terminaba de contarlo, entonces. Y bueno, así están, de a poco fui recuperando el ritmo, empezaron a hacer un par de torneos como virtuales, digamos, para controlar los tiempos y la verdad que me estaba sintiendo bien. Después, a mediados, creo que de abril del 2021 cierran, me acuerdo, creo que vuelven a cerrar. Y después como que ahí pude volver a nadar un tiempo. Sí. Con la autorización ahí del gobierno. Claro. Y después creo que a las dos semanas o por ahí ya abrieron todo. Y se pudo, y digamos, pude retomar con los entrenamientos. Sí, sí. Y ya después ya volvieron los torneos presenciales, estuvieron los juegos nacionales de la Araucanía Santa Cruz. Y por suerte ahí se pudo mantener la normalidad y ya después volvieron los nacionales, fue Padre, jugó Araucanía y bueno. Ahí arrancó todo, si se quiere, de sí, alguna sí. manera. José, ¿qué representa para vos, justamente valga la redundancia, representar a La Pampa? La verdad que siempre es un orgullo poder representar y una alegría siempre poder representar a la provincia y siempre dejando todo en cada carrera para poder dejarla bien representada y como corresponde. Sí. Y nada, y siempre lo veo como fruto del esfuerzo, no solo mío, sino también de mi familia, de mis entrenadores. Claro. Sí, también. Sí, la verdad que, aparte, bueno, también la constancia que hay que tener en todo esto, el entrenamiento, bueno, todo lo que pasó ahí, lo contó José, todo lo que pasó durante toda la pandemia, y bueno, y ahora poder llegar a lo que es representar a la provincia en un equipo, de argentino, la verdad que es algo sumamente importante, y obviamente joven, así que hay nadador para rato. Totalmente. Ojalá que... Sí, olvídate. José, la última, ¿qué significa el agua para vos? La verdad que la natación me ha enseñado, no solo me ha traído muchas alegrías, sino me ha enseñado valores como aprenderme a superar, el valor también puede ser de la responsabilidad. La verdad que para mí siempre la natación, yo siempre digo que por ahí para mí es un estilo de vida porque me ha enseñado muchas cosas, no solo que para aplicarlas en el deporte, sino también para poderlas aplicar en el día a día. La verdad que sí. José, gracias por tu tiempo. ¿Estás en el cole? Sí, ahora estoy en el cole. Bueno, te sacamos ahí un ratito, así que agradecemos también ahí al colegio. José, te mandamos un abrazo enorme, muchísimas gracias por tu tiempo, todos los éxitos, toda la mer, y bueno, te estaremos siguiendo, alentando como siempre. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos por ahí.